FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Me estoy ahogando, hola, me estaba ahogando, ya me estaba quedando sin aire. Es por la cortina, es el tema musical. Sí, ¿cómo le va, doña tía Leo? Doña acá estoy, tía Leo. doña tía Leo, por favor, soy una pena. Sí, realmente, sí, pero he vivido mucho. Confieso que he vivido y no me arrepiento. Y no, tampoco. Por supuesto que no. Yo tampoco. ¿Con quién estamos hoy? Estamos hoy con el comandante... En jefe de las fuerzas de Moreno. Arbitrales, sí. Que nos competen. ¿Pero qué? Calderón. El protestante. El protestante. O sea, no solamente comandante, sino es el protestante. Protesta por que todo. No es un libro, pero vamos hoy a hacer. Hoy estaba contento. Hoy tiene una buena noticia para darnos. Hoy tiene una buena noticia. Sí, así que. Bien, dijo. Cuento. Bueno. No, está bien. Vamos a ponerlo a nafta porque está a gas. ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Vieron qué? Los 11 futbolistas destacados del 2000. Sí, vamos a destacar esto. Vamos a destacar a los destacados. Es que Abby. El que reconstruyó la defensa de Boca. Es Schiavi. ¿Cómo no está en la selección? No sé. Que tenemos que reconstruir en la selección. ¿Estás loco? Y sí anda muy bien ese muchacho. ¿Sí? En Boca. Bueno, en Boca. Sí, vio que a le veces... Le pone tres tipos que la corran, ya está. Es otra cosa. Listo. ¿No está el gringo Scott ahí? No. Ahora vamos a ver quién es. Porque si está destacado ese que está en la foto ahí. No, ¿pecho frío? Está pecho frío. Riquelme. ¿Qué le habrá dicho? Cuando la escucha mama. La neurona está contento. No sé. Porque los periodistas tienen que ver que lo escucha mi mamá. A mí cuando me putean en la cancha, mi mamá sufre. Y sí. ¿Qué va a hacer? Pedazo de goma. Mi hijo también se cae a veces y yo sufro. Bueno, ¿a quién tenemos ahí? Máxima seguridad a Orión. Ex arquero de San Lorenzo, bueno. No está en la selección tampoco. Todo pasa por el ciclón. Exacto. Déjense de jorobar con el ciclón. Todo pasa por el ciclón. Claro. Me nombro quienes están, a ver si les gusta. Ustedes me dicen si les gusta. En Racing está Saja. ¿Quién lo conoce? En Racing está Saja. ¿Cómo? ¿Otro arquero de San Lorenzo? Pero, yo no sé nada. Yo le digo, el flaco, ¿cómo se llamaba el de que era Racing y vino a San Lorenzo? Ah. El que le decían el flaco. ¿Qué sé? Atrás estaba Pineta. Saja. Pobre flaco. Atrás estaba Saja. Y atrás estaba Orión. Y atrás estaba Champán. Champán. Estamos hablando de arqueros de primera línea. Hoy están atajando los tres. El otro hombre se retiró. Lo único que como no paramos a nadie, ¿viste? Bueno, todo no se puede. Y bueno, no ¿qué le va a echamos la cara. Bueno, ya hablamos de Schiavi. Bien. Riquelme Pecho Frío. Pecho Frío. Augusto fuera. Fernández, ¿quién no es? No sé quién es. El de Vélez. El de Vélez. Era de River. Ese es el que anotó los 7 goles en los 34 partidos. Sí, que era sí, de sí. River. Ya, bueno, ya sé cuál es. Bueno, vos fijate. Es un estándar. En River era Pecho Frío. Y en Vélez, ah, en Vélez pecho es un caliente, fenómeno, parece. Claro, bueno, bueno. Corre toda, los jugadores son bastante. ¿Y Santiago torros. Silva? Santiago Silva es el uruguayo, nunca me gustó, a pesar de los goles. A mí tampoco. No me gusta, no me gusta la actitud del tipo. Quiere volver. ¿Y dónde está jugando ahora? ¿Eh? ¿En Fiorentina? Está? No sé, me parece que no lo ponen. No lo ponen. Y bueno, y era así, era sabido. Sí. Era sabido. Bueno, no importa, no me gusta. ¿Y no? Juan Manuel Martínez? ¿Quién? No lo conocemos. Otro, ese de dice Caño, gambeta, asistencias para quedar marcado. Franco Vázquez, joder. No sé quién es, pieza clave de Belgrano. Sí, no existe. Y mandó Lisandro López. No sé, un defensor con proyector. Pero, y Teófilo Gutiérrez. ¿Quién es? El Teo. ¿Quién es ese? El Teo en casa, está con la cadena. El Teo. Sí, Teo. Tu superrito se llama Teo. Qué grande. ¿Por qué atado el Teo? Se escapa. Se fuga. No se escapa. ¿No ves que cada vez que lo largo a la calle sale a jugar, hace cagada, igual que este? Rompe la bolsa de basura. Preña a las perritas del barrio. Ahora, Simeone se fue y lo dejó solo, Paco. Oh. Bueno, ¿y Diego Villar? Diego Villar es un jugador hábil y criterioso que trabaja en silencio. Ah, ¿es sordomudo? No sé si es sordomudo o qué, pero es no grita, no dice nada. ¿Y Rubén Ramírez? ¿Te imagina cuando sale el arquero si no le dice mía? Claro, si no le grita. Ese debe ser el que choca con los arqueros. Claro. Con los arqueros de él. Claro, de él, claro. Bueno, parece que estos eran al final los jugadores más copados. Ya está, pues cámbiame la página. Cámbiame de tema, cámbiame de tema. Cámbiame de tema, bueno. Lo que no, pará. A ver. No nombraron ahí a un chico que tiene 16, 17 años, no sé, juega en un equipo de Córdoba, Las Balas. No lo conozco. No, ni idea. Es buenísimo. Usted está en todo el fútbol, yo no sé nada. No, yo no estoy en el fútbol, pero... Conoce jugar mucho. A ese chico. Algo conoce. Lo vi jugar a ese chico y ahí no lo ponen. No lo ponen. Quiere decir que también esto... porque esto es así. Yo te doy una propina. Ah, lógico. Y vos me sacas el día. Seguro. Ayer estaba viendo cómo se inició el Beto Acosta. ¿Cómo se inició? Jugando al fútbol. Ah, bueno. Ahí está sonando el teléfono, ya están llegando los mensajes. Él jugó en Unión y bueno, después pasó enseguida a San Lorenzo. Ya están llegando mensajes. Ya están llegando mensajes. Bueno, Cristina le pidió un esfuercito a Macri, pero se dilata el acuerdo. Se le está dilatando. Sabemos, ¿pero qué estás leyendo? Del sub. Lo del sub. No lo viste a Macri hoy agradeciéndole a Cristina. Sí, está bien, por las dudas. Anda mal de salud, Cristina. Espero que pronto la tengamos con nosotros. Digamos. Exacto. No, que se recupere, ¿no? Sí, no, por supuesto. Por favor, a nadie le deseamos nada más. Por supuesto. Porque aparte el cáncer es maligno. No, es benigno. Es benigno. El cáncer es benigno, la maligna es ella, ¿cómo es? No, qué mal. No diga eso, que se me enoja Drogo desde Córdoba. ¿Sabes qué vamos a hacer antes de seguir con las noticias? Adiós, don Coso. Acá está llegando ¿cómo gente le va, Sebastián? Estudio. Don Coso, le dije. Don Coso llegó. Y si no se ve de acá. No, ¿cómo, don Coso? Se viene la Sebastián. Dupla. A ver. ¿Qué dupla? Neymar Mouche, mirá. ¿Dónde? ¿A dónde? Baje. Ahí. No, ahí. Ya se fue al diablo. Acá. No, sí. Se fue al diablo. Ahí. Esa camiseta infecciosa. Esa camiseta amarilla y azul. Se viene la dupla. ¿Viste que van a usar una camiseta negra y blanca? ¿Quién? La Boca. ¿Por para qué? Para jugar un clásico con River. ¿Por qué? Porque es la primera camiseta que usaron en 1905. Mire usted. Ah, es un recuerdo. Habrán ido al baúl, qué sé yo, lo han sacado. Sí, porque la sacaron del baúl. Tipo casaca. Con botones adelante. Qué no bien. Me digan. Imagina ahora que se camisetean, ¿no? No. Yo me pongo eso y no me la arranquen. A uno del palco. Las modistas van a estar de las surcidoras. Vení, surcímela. Surcímela, la 7. Ya no me la surce nadie. Bueno, una cosa espantosa. Sí, bueno. Para que no se agarren de la camiseta. ¿Viste que ahora se usa pintar? ¿Cómo se llama eso? La purpurina. Te desnudan y te pintan. Eso sí, eso, pintada la camiseta. Claro, ahí está. Pintada. Agárrate ahora. La selección gay ya lo está poniendo en marcha. Agárrame de la terminan camiseta. Todos arañados. Qué horror, qué horror. Qué vergüenza. Es una cosa de loco. Bueno. ¿Vio cuál es la disfunción sexual del momento? Lo tenemos acá, femenina. Tenemos la nota preparada. ¿Vale? ¿La tienes, la sí, nota? Anorexia sexual, en el podio de las disfunciones femeninas. ¡Oh! Para el segundo, tercer bloque lo vamos a empezar, porque tenemos que hablar de seguir hablando de los polvos. Ah, después vamos a hablar de los polvos para bendecir la casa, los polvos para bendecir la moto. Y los polvos para la difusión femenina. Sí. Pobres chicas, si les damos una mano nosotros los hombres, porque se lo merecen. Vamos a gozar, a disfrutar. Si no fuera por las mujeres, ¿qué seríamos de nosotros? Eso, no existen ustedes. ¿Qué la operadora, hoy está la operadora acá. Y está la operadora ahí y no tenemos, pasa nada. Tenemos a Cecilia hoy porque tiene un atraso. El amigo Leo. ¿Cuál es Cecilia? Parece que está embarazada. No sé ¿La que pinta los carteles? No sé. No. Ella es Cecilia D'Amico. Ah, no, Casas. Tenemos el honor. ¿Qué es parienta de Carlos D'Amico, de Marcos Paz? Y claro. Ah, bueno. Ese que anda haciendo dibujitos por todas partes, trabajaba conmigo en la misma escuela. Ah, mire usted. Sí, lo adoro. Tiene un nene chiquito, una nena, un nene. No sabes. ¿Un nenito chiquito? Bueno. Ah. O debe ser un sobrino, un nieto, un nieto. Pero anda con una criaturita. Acaba de llegar. Un artista plástico. Amico. Entonces es otro Carlos. ¿No ves que... Hablamos de distintas personas, pero se parecen los apellidos. Y siguen hablando como si fueran la misma persona. Hablamos como si nada. Yo no entiendo esto. Estoy hablando con la operadora, gente. Ustedes no saben. Operadora. Llegó mi operador. Ahí se levanta y se sienta. Acá Gabriela Cristiano está mandando mensaje. La novia de Rubén Asim. Casi novia. Digo, la amante. No sé qué son. Está mandando saludos. ¿Cristiano Ronaldo? No. No, Gabriela Cristiano. Es una chica que estudia canto. Ajá. Que el otro día se puso al sol y quedaron los cantos, pero bronceadísimos. No, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo? Media hora de sol. Es una amiga mía. No me digas. Cristiano de apellido. Cristiano de apellido, Gabriela. Espero que sea Cristiana. No sabe lo que tiene todos los tatuajes de Bon Jovi. Yo nunca llegué a la media hora. No sé. Con los cantos, nunca llegué a la media hora. ¿No? ¿No? No, es bravo. Es difícil. El sol es bravo. Yo me puse de frente. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo anda el operador, Leo? Leo Sarjanovich Merlin. Ha llegado. Lo estábamos esperando. Se está acomodando. Viene con un estrés del tren, ¿no es cierto? Todavía tiene cara de vagón. ¿Qué vino con ¿Tiene la cara de vagón de tren? Vino con la cabeza tiene fuera cara de punchi, punchi. Sí, se peinó. ¿Qué hizo en el vagón? Póngame la musiquita. Vino en el furgón con la bicicleta. Sí, viene, está refumado. Fumado del. Vamos a los teléfonos. Yo me subo a propósito ahí, para que me vean cosas lindas. Como en el vagón común, nadie me mira, agarro y me subo donde están las bicicletas, y en el furgón. Visiones, y ahí me dicen cosas. Me ven bella, me ven sexy, me ven. Me dicen cada cosa. No me diga. Bueno, no sabe. Vamos a los teléfonos que. Dele. Así para de hablar un poco. ¿Qué hijo de...? ¡No, broma! Se acabó, 0230... chao. No, escúcheme. Y se enojó y se fue a la mierda. Bueno, 0237-466-6559 o... si no, manden mensajitos al 1561-5403-59. 1561-5403-59. Y no hablo más porque usted me echó. Y ahora me ofendí, no me voy a la mierda. Yo no le eché. Pásense todos a la mierda. Nada, para un cachito. Bueno, pueden chatear con... Se fue al baño. Bueno, se fue por la claraboya, no, por el inodoro. Bueno, pueden hablar con nosotros en el fan club de La Neurona, si tenés fase. Sí, por favor. Hacete amigo del fan club de La Neurona. Y ahí podemos hablar y nos mandan chistes y todo eso. O si no, en nuestro Face también, La Neurona. Sí, ya le estamos mandando mensajes. Se quejó Silvia. ¿Silvia se quejó? De Israel, porque no conté un cuento. Oh, y ahora se me pasó, no vamos sé, a contarle después uno. Después sí, se enojó. Pero bueno, cada tanto lo escucha porque bueno, tenemos... El que está escuchando seguro que... ¿Te lo olvidaste el cuento? Sí, me olvidé, qué sé yo. Me olvidé. ¿Pero que era un chiste? Sí, era un chiste, me pasó un chiste. ¿De Navidad? ¿Usted tampoco no lo olvidó? No, Navidad. Navidad, tuve una hermosa Navidad, pero ninguna noche buena. Horrible. Pero bueno. No, yo no puedo decir así es la vida. Usted tuvo una noche buena. Usted tuvo una noche hot. Ahí está. Allá había uno que le decíamos cañita voladora. Vamos, judíos y cristianos, todos festejando la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, cristianos sobre todo, Gabriela. El de ellos, el de nosotros y todo. Sí, el mismo. Vamos todavía. Aguante el universo. Vamos todavía. Una cosa de loco. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una canción? www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí sobre la margen izquierda, ahí están todos los programas. No, no se duerma. ¿Y dónde está La Neurona? Y ahí abre La Neurona y nos pone a escuchar también. Bien. ¿Qué más tenía que decir? Le mandaba saludo a Nati, que está ahí enganchada desde las 6 de la tarde, que está escuchando. Sí. Es increíble. Desde las 6, no estamos. No, pero ella pone el programa grabado también. Ah, no se olviden que pueden escucharlo cualquier momento del día, cualquier día de la semana. Sí, inclusive pueden escuchar hasta los programas que no estaba la tía Leo. Sí, también, pero se van a aburrir, así que escuchen con tu Robert, Andrea, Alejandra, vamos. Listo, vamos al... ¿Qué hora es? Sí, vamos al primer tema. Sí, a ver cuál es el primer tema. Sí, vamos a escuchar a... Sorpréndame. Voy a sorprenderla con Chuck Fogerty. Sí, Fogerty. Este se llama Un día en que Virginia, en Virginia nevó y también llovió. Y después amaneció. From a honeydew. Well, way back in history, about half a million years, back in the cradle of civilized fear, Saturday morning, the caveman's wife first spoke the words to make a grown man cry. A honeydew there, a honeydew there. I worked all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's the wrong? Get away from a honeydew. Well, the weekend's here and it's time to relax. Kick up my feet in the shade out back. I must have been thinking about some other guy, cause he come the warden with a look in his eyes. He said, honeydew this, a honeydew that. I work all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's wrong with you? I can't get away from a honeydew. Washing and shoveling, standing in line at the old pretty gate. Up steps the woman and hands me a rake. She said, honeydew this, a honeydew that. I work all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's wrong with you? I can't get away from a honeydew. A honeydew this, a honeydew that. I work all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's wrong with you? Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. De porrito. Prepárame el porro. ¡No! ¡Ey! ¿Qué está diciendo? ¡Hola, hola, hola! Pásame el ombú. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Cosa falle. El porrón era. Era un porrón, porrito, de cerveza. Claro, el porrón. Porroncito. Se enteró ahora que estuve haciendo pan dulce casero. Ah, ¿cómo le fue con el asunto del pan riquísimo dulce? Riquísimo. Hoy no pude traer porque se los comieron todos. Pero para Año Nuevo ya voy a traer. Hice dos. 8, pero se los morfaron todos. La cara que le puso Leo. No me mate, no me mate. En casa hicieron 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué cuatro? Decía que tenía que haber salido 6. Tenía que haber salido 6, pero salieron 4. Porque el kilo de harina no falló, tiene la levadura. Hay que tener cuidado porque se quema a veces. Compraron la levadura en el mercado chino. Ah, no. Parece que estaba vencida, no sé. ¿Viste? Cuando hay que comprar levadura. Estaba derrotada. Las mujeres cuando cocinan, bueno, tienen también. Momento, cállese la boca. Es el último programa donde está el comandante. Se metió con las mujeres. Así como vos. Se metió con las mujeres. Bueno, yo cuando llega el momento de decir estoy estresado, entonces. A ella le ¿usted se le estresó la levadura? La levadura. No. Se le estresó la levadura. Pero vos sabés que salieron ricos. Lo único que petizos. Petizones. ¿Y con cómo lo hizo, tía? ¿Con fruta? Con yo nuez, le puse con... frutas abrillantadas, pero no de gelatina. Frutas verdaderas, secas y fruta abrillantadas. Ajá. Más frutos secos como avellana, almendra y eso. Pero también le puse higo, pasas de uva. Sí, de todo, le puse de todo. Higo no. Bueno, usted, si lo, el día que lo pruebe, le va a decir... Pero no me gusta el higo. Qué rico, le saco el higo, pero está riquísimo. No, ah, no, a mí no me gusta la pasa de uva. Bueno, pero entonces le saco uno sin frutas. Yo cuando tengo hambre. Solamente no, con avellanas, nueces y almendras. Avellana, fruta seca, sí, pero... Chispas de chocolate. Usted está muy chispita, ¿eh? Usted está muy chispita. Saque la mano. Haceme, no, bueno, bueno. Ay, qué Dios, sé yo. Soltame. 0237-466-6559. O mande mensajes al 15-61-54-03-59. Bueno, nuestro público de toda parte del mundo. Ya está mandando mensajes. Dice que se le cortaron la canción y qué sé yo. Dice: hola, ¿cómo están pasándola? Bien. Sí, yo fui la que puse hola, puso cómo eso? Están pasando. Ah, no vieron la foto, por y eso. Y contestan que, lástima que hablan de fútbol. Bueno, la gente se merece, bueno, se merece en 4 minutos, sí, en 4 minutos una noticia. Bueno, dale, vamos a contar esta noticia hablando de cocina. Bien. ¿Vio lo que venden ahí en Japón? En Japón, venden galletas con avispas incorporadas. ¿Te pica? Guarda con la avispa. No sé, bueno, un fabricante japonés de galletas de arroz añadió a su receta una buena dosis de avispas, cuyo cuerpo resulta perfectamente visible al consumidor. Sí, porque veo que las galletas de arroz son como pedazos de tengopor redondo. Sí, son una cosa repugnante. Yo no, a mí me lastima la encía. ¿Sí? Sí, me lastima la encía cuando muero y se me queda todo no pegado entre los dientes. No le ponen quesito, mermelada. Sí, pero igual, se me clava, sí. Bueno. Son tengopores. Pasamos a Japón. Tenemos la música, pero... y tenemos la noticia. Uh-huh. Leámosla. Dale. No todas las galletas de arroz son iguales. ¿Ah, no? Y pese al sabor aburrido que las caracteriza, una compañía decidió seguir en el mercado, pero diversificando su propuesta y poniéndole alas a su imaginación. Alas de las avispas, alas, obviamente. Alas de avispas, exactamente. Claro que... Ya me río de escuchar. Yo digo, si están vivas, no se volarán. Hay que ver si están vivas adentro. Ojo, vamos a ver. Claro, no, que... esto juegan con la electrónica los ponjas, así que sí, capaz que son eléctricas. Claro, no sé, vamos a ver, eléctrica por ahí o por lo menos pila. Te la pasa por la cara y se te estira la cara, te pica la avispa. No sé. Los aparatitos, ellos se juegan con los aparatitos. Ellos tienen muchos aparatos, hace usted, mucho que usted está pensando... ¿A usted le gustan los aparatos? Le gustan los aparatos. Lo usan. Y claro, sí, lo usan, claro. Claro está que le puso a las patas, cabeza y punzón. O el aguijón, como le decimos nosotros, exactamente, ¿no? Una compañía de Machi, 160 kilómetros al noroeste de Tokio, viene allá al norte, modificó la receta tradicional de las galletas de arroz, añadiéndole mucho amor, pero también un par de avispas. ¿De dónde lo saca? No sé. De insectos odiados, las avispas de Omachi. Omachi. No. Omachi. Omachi. Que va aprendiendo ahí, bien. Pasaron a ser tan preciosas como el tradicional pescado japonés. ¿El japonés es un pescado? No. Porque hay veo que hay gente, no sé, que le dicen pescado. Para ahí mí lo tradicional japonés pescado japonés. Que ¿cuál es sushi? El tradicional. El sushi. ¿Eso es? Y eso y es pescado crudo. Bueno, pero ¿qué tipo de pescado es el sushi? ¿Qué sé yo? Crudo. No, de agua. Bueno, no sé. No sé, robado de los mares argentinos. Ningún pez con nombre japonés. No. No. Yo no conozco ninguno. Bueno, ya que desde que el fabricante decidió incluirlas en su producto, varios cazadores, ancianos en su mayoría, se pasan el día capturándolas para luego estamparlas sobre la galleta. No sin antes, o sea que las hacen pedazos. Agarran, las tienen que, las hacen pedacitos. Claro. ¿Pero por qué se comen a las avispas? Bueno, porque les gusta, no sé. Y se comen todo. Se come cada bicho. Ustedes dos me parece que se han comido cada bicho. Con y sin galletas. A mí me decían radiador. Radiador se morfaba a todos los bichos. Usted también. Y después las 3 de la mañana. Ahora no, porque está calmado el comandante. Pero antes todo bicho que camina va a parar al asador. Y a la catrera de rayo. Lo decía Martín Fierro. A la catrera de rayo. Un 22 milímetros tenía. Bueno. No sin antes cumplir con un riguroso proceso de disección, o sea, las disexaban, sí. Las disexan. Sí, ¿cuánto cuesta cada paquete?

después de Trae Tormentas por Deep Purple, un temazo que se lo dedico a mi amigo personal, como dice él, sí, Diego Fadrique, que está en México con Halle. Y a todos los rockeros, y a los que no son rockeros también. Sí, a todos. Habíamos escuchado por John Fogerty también, Honey Do. Ay, qué tema. Tenía ganas de escucharlo, bueno, no sé. Había dicho cualquier barbaridad. 02-37-466-6559. ¡Au! Mensajitos al 1561-5403-59. Sino www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar ahora, en vivo. Ya, now. Y si querés hablar con nosotros, bueno, entra en Fan Club La Neurona. Sí, en el Fan Club. En el Fan Club y por Face, y ahí hablamos y les contestamos. Sí, si queremos, si no queremos, no. Sí, a veces podemos contestar, a veces no. Sí, es verdad. Ahora vamos a las noticias. Tenemos una sola computadora. Y sí. Apareció el burro. Apareció el burro Kenchi. Este burro está muy caliente. No sabe por qué, pero apareció. Bueno, sí. Gana un auto de lujo y lo choca a las 6 horas. ¡Qué bol! El afortunado ganador de un Lamborghini no pudo controlar la máquina, que no era una máquina, sino un auto. Es una máquina, y se lo despistó en una curva. ¡Qué gilún este David Dupe! David Dupe, que es un residente de Utah, Estados Unidos, que cobró fama en esta semana por salir 2 veces en las noticias. Primero por haber sido el ganador de un hermoso Lamborghini Murciélago Roadster. ¡Oh! Roadster, no sé lo que es. Ese bueno, es carísimo, ¿no? $380,000 en un concurso organizado por una tienda local en un partido de fútbol americano. ¿Por qué dicen fútbol americano? Fútbol. Es el fútbol americano. Es el fútbol. ¿Vi un festejo de fútbol americano? No me diga. ¿Cómo es? No un festejo. Escuche esto. ¿Qué es ese sonido? Eso es una carreta. Vino el burro calentón. Bueno, lo cuento. Resulta que al tipo le pasan por la punta izquierda el balón. Opa. La guinda, ¿sí? Opa. Que no es de rugby, sino es de fútbol americano. Y se le viene el topetazo, pero mortal, ¿no? No. Lo viene a cruzar un chaboncito. El tipo salta sobre el chabón, hace una vuelta mortal sobre el defensor, cae y hace el gol. No. Lo pasó por arriba, ¿sí? Impresionante. No. Está, eso hay que búsquenlo en internet. Sí. Es, qué hijo de... ¿Cómo bueno, puede ser? Y el defensor se quedó... Sí, hay que matarlo ese negro. Hay que matarlo. Bueno. Algo ¿y qué está pasó? Sonando, no sé. Este me está avisando que hay un mensaje. Sí, bueno, no importa. Bueno, ahora leemos los mensajes. Y después, por haber chocado, 2 veces había salido... En la noticia. El lujoso vehículo, una semana más tarde, o sea, 6 horas, como decía el encabezado, en su primera salida por las calles de su vecindario. ¡Qué giro de goma! Bueno, luego de haber recibido las llaves del Lamborghini, Dob salió a pasear en la máquina con su esposa y amigo. Así, todos los amigos de él. Todo, venga, vamos sí, todos. Quiero aclarar que era una coupé de 2 puertas. ¡Oh, no! En las afueras de la ciudad quiso tomar una curva a 80 kilómetros por hora. ¿Y qué le pasó? Y no, se ve que iba de copa, porque si se la tomó. ¿Se la tomó? Sí, perdió el control del auto. Me hace acordar de mi amiga Nati que le rayaron el auto el día que iba a la reunión. Qué feo, bueno. Qué cosa. Giró, dio un trompo, chocó contra una cerca... No que pasó cerca, sino una cerca la chocó directamente. La rompió y terminó en un terreno baldío. Sí. Todavía no se sabe cuánto será el costo de las reparaciones que deberá hacer Dob. Pero se estima que la cifra alcanzará a unos miles de dólares. No se puede creer. Y bueno, que se joda. Mi corazón casi se detiene, confesó. La mujer lo quiere matar. confesó David acerca del accidente. Luego, cuando me bajé y vi los rayones y la destrucción... Tanto en la parte de adelante como en la de atrás. ¡Ah, qué feo! Que tenga la parte de atrás toda rota. Sí, toda abollada. No se puede. Quiso llorar. Hice. Bueno, pero enseguida recordé que lo primero que había hecho cuando recibí el premio fue haberlo asegurado. ¡Ah, bueno! Ah, mira vos. Así que afortunadamente la compañía se hará cargo de los gastos. Pero igual va a tener que pagar la franquicia. Sí, no sé cómo es allá. Hice, no sé. Por boludas. Sí, más o menos. Ahora, hay que ganarse un Lamborghini. Yo no me gano ni un Citroën. Lo que pasa es que el Lamborghini Murciélago no le puso el hombro al auto. Ah, ¿es de Batman ese auto? No. ¿El Murciélago? No sé por qué. No sé cómo son los autos. Es uno de los modelos anteriores, el murciélago. ¿Ah, sí? Ah, es como un clásico. Claro. Ahora hay que ser. Por eso vale 380 mil dólares. Hay algunos que valen más. Claro. Con razón. Lamborghini, claro. Bien. Qué bárbaro. Bien. Sí. Vamos a otra noticia ahora. Muy importante. Sí, esto de, yo que estoy con las bandas de rock y usted que está con las bandas de rock. Esta es para toda la gente que va a las bandas de rock, a ver bandas de rock. Nosotros somos pacíficos, somos agresivos arriba del escenario. Usted cuando está con la guitarra, ding, ding, mueve ahí sí. La cabecita, me pone de Kenchi. Sí. Usted me pone Kenchi. Kenchi. Bueno. No, sí. No tanto. No sea así. Que no. No, Leo, por favor. Sí, bueno. Vamos, va. No, bueno. Y doy algunas notas. Bueno. Cosa que no le voy a perdonar al señor Leo. ¿Qué no le va a perdonar al operador? Pero por otra parte sí, le voy a perdonar. ¿Se lo perdona o no lo perdona? Sí y no. Decidas. O sea, mi parte... mi parte... No. Manicomio. No, mi lado de músico, mi parte de músico, ¿sí? Se enoja. Pero mi otra parte de hombre, no. Ah. ¿Se da cuenta? Es una cosa ambigua. Es una cosa ambigua. Oh. Bueno. ¿Quiere decir que por la parte de atrás lo perdona? Lo sé. Pero usted, esto... Aparte no le llego ni a la rodilla. Muy el operador es tan grandote, tan enorme que por la duda no hay que pelearle. No. Hay que llevarse bien. No, yo le dije siempre, nunca te caigas arriba mío. Pegame una trompada. Pero eso, no me aplaste. Pero no te caigas arriba mío. Bueno. Bueno. Cantante. Me lo mataron a mi rayito. Cantante de karaoke golpea a su audiencia. Enojado por los abucheos del el muchacho, agredió a su ingrato público. Y claro, era tan malo que lo yo abucheaba. Por suerte, a mí no me yo no, me cuando yo lo fui a ver a usted, quedé impactada. El único era Gustavo. ¿Gustavo? ¿Qué le pasó a Gustavo? Perdón, me agarró un estornudo. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Dotti. Gustavo Dotti me agredió verbalmente, sí. Me trató de viejo. Sí, ese Gustavo Dotti, un desastre. Lo que hace un par de copas... Un par de cervezas. Un par de cervezas. La culpa es tuya, vos lo inflaste. No, sí, la verdad que lo inflé. Ese. Lo inflaste, no. La propaganda. Yo le hago la propaganda, todo bueno. Qué bárbaro. Están los perros. Bueno, ¿qué pasó? Cuénteme. Bueno, con un joven este. De 20 años fue detenido esta semana luego de golpear en la cara a tres personas que se encontraban en la audiencia en un de un bar de karaoke. Ah, vio qué lindos son esos bares, uno pasa vergüenza, qué sé yo, y se divierte. Y se divierte un poco, no importa. Pero este se calentó, era malísimo. Se ve que era malo. Isaiah Johnson de Ohio, se encontraba cantando en la cabaña, Jack Bar, cuando debido a su pobre performance, comenzó a recibir silbido de las pocas personas perro. Que lo estaban escuchando. Bueno, en había respuesta, tres personas y las golpeó a las tres. Había pocas personas, bueno. Sí, qué horror. En respuesta a los abucheos, Johnson... les arrojó el micrófono y los amenazó. Que te voy a romper la cara. Te voy a dar para que tenga. Toma. Exactamente. Por ese comportamiento, los guardias lo invitaron a retirarse pacíficamente. Le mandaron una invitación. Get out. Que no get out. Mismo, que no es mismo la otra palabra. Get out. Como shut up. Shut up, no. Silent, get out. Please. No sé, Nati, que estudia inglés, sabe. Bueno, que nos comente. Que nos comente cómo se dice, rajate de acá que claro. Te vamos a cagar patán en el oro. Exactamente. You fucking man. Sí. Bueno. Pero el joven no quiso irse sin antes golpear a quienes lo habían silbado. Toma, ah, sí, yo me punchy, voy, pero espera. Punchy, pum, punchy. Pum, lo empezó a golpear a todos. Menos mal que solamente los pegó. Claro. Fue así que en la salida golpeó en la cara a tres personas. Lamentablemente. Se lo tenían merecido. Y seguramente. Lamentablemente el reporte de la policía no informa cuál fue la canción de la discordia. ¿Y qué el tema que Johnson estaba cantando, que originó todo el escándalo. Pero seguro que podrá deleitar con ella a sus compañeros de celda en la prisión. Cabo, lo mandan. ¿Van a venir los canas con esos palos que tienen? No, vos te la va a cantar en la prisión. ¿El qué? En la prisión le van a hacer cantar otra cosa. Sol de mío. La va a cantar. Le van a hacer entrar en la realidad. Sol de mío. Van a hacer entrar en la realidad. ¿No? Hay más noticias. Hay ¿eh? Más noticias. Vamos a una noticia más antes de la música. Vamos a una noticia. Escuche lo que pasó. Esto es más escatológico, así que a lo susceptible vayan poniendo otro programa, ¿eh? Sí. permiten a granjero darle cebollas a sus cerdos a pesar del olor que los gases emiten. O sea, ¿por qué es color feo. Verde los pedos? No sé por qué son verdes. No ¿qué sé yo? ¿Dónde sacó eso? Los eructos verdes. Ah, no sé. Yo son pedos ecológicos. Con razón. Porque cebolla, está bien. Qué feo tener gases, ¿no? Claro. Fíjese qué adelantado que está el mundo. No solo los cerditos cuando comen cebolla tienen gases. Sí, sí. Sí, provoca gases. La bruja también. Y el caballero también. Flotan esas sábanas. Bueno. Imagínese, si vuela una frazada. Voló la frazada. Imagínese una sábana. Imagínese un chiquero. Ahora en verano. Los chiqueros. Bien. Oh. Fíjese que lo adelantado que está esta gente. En Alemania, ¿no? En Alemania. Un tribunal resolvió que es legal darle de comer cebolla, venía bien, ¿eh? A los chanchos. ¿Pero sí. llegó hasta el tribunal eso? Sí. Llegó hasta el tribunal. Lo que pasa es que era un lugar donde había muchos granjeros y la cebolla era barata. Después nos quejamos de la justicia argentina. Y pero ellos están en todo, ¿no? Ellos también están al pedo. Allá matan a los judíos y le dan de comer cebolla. No, diga cosa. ¿No? Ah, bueno. Un tribunal de justicia del norte de Alemania, que no sabemos dónde, pero como es muy difícil el nombre, pusieron el norte de Alemania. Sí, porque debe ser Yo tengo una palabra alemana, ya me voy a acordar. Bueno, dale. Herr Weiss. Herr Weiss. Sí, señor Weiss, el señor blanco. Ah, Weiss mírete. Es blanco, con W. Ah. E-I-S-S. Ah, bueno. Pero todo junto es no es ese sola. Bueno, ¿qué sé yo? Bueno, siga. Permitió un granjero continúe alimentando a sus cerdos con grandes cantidades de cebolla. Ahí están los chanchos, ahí vinieron los chanchitos. Córrese, salí de acá. No te vas a tirar uno acá que morimos. Manga bueno, de cerdos. A pesar de las quejas de los vecinos. Fíjese. Los vecinos las se quejaban. Claro. Imagínese. Bueno, porque aparte la cebolla no serían todas de todas reciclables. Estarían podridas las cebollas. Uy, escuche el cañoneo que hay. No. ¡Qué horror! El granjero había estado dándole varios metros cúbicos de cebolla a sus más de 1.500 chanchos. ¿1.500 chanchos? No. Durante los últimos 14 años. ¿Cuántas toneladas de cebolla tiene? Pero toneladas. Y no sé, mucho. Pero por las reiteradas quejas de los vecinos ante el poderoso y nauseabundo olor de los gases. Los chanchitos se pusieron de acuerdo. Claro. Cada 5 minutos los 1.500. No. No, una cosa de loco. ¡Qué horror! Que los porcinos despedían, no que despedían los gases. No los echaban, largaban. Despedían. Se hacían los boludos. Se les caían. Bueno, las autoridades locales le habían ordenado dejar de hacerlo. Claro. Sin embargo, una revisión de la decisión dictaminó que los gases de los cerdos no se deben a la cebolla. No, basándose en la opinión de un experto en control de emisiones tóxicas. Emisiones tóxicas. Ay, por favor. Yo digo, esto es una emisión tóxica. Un especialista de medio ambiente. Es una emisión tóxica. Sí, sí. Yo creo que sí. De noche es difícil saber de qué color son los gases. Porque, suponete, vos prendés un... vos prendés una vela, ¿no? Sí. La pones ahí cerca para ver que el otro mire a ver de qué color es el gas. Pero cada vez que tiras el gas, se apaga la vela. Ahí está. Tiene razón. El aire y no se pueden ver. No hagas gestos al seno con la vela, no, ¿eh? No. ¿Quién testificó a favor del granjero? Este muchacho, el experto. El experto. ¿No? Bueno. ¿Quién se pone de experto en color? En no control sé. De... A ver, este olor es bueno. Ya estoy malo. Bueno. Che, ¿qué baranda que hay? Yo no sé qué pasó. Acá hay como yo un no comí vao. Cebolla. Yo no como cebolla. ¿No comes cebolla? No, mi religión no me lo permite. Pero a lo mejor comiste poroto. Por ahí comiste no, porotito. No, tampoco. ¿Papa? Ah, no, eso sí. ¿Batata? Comí el 10 de diciembre comí poroto. Oh, todavía le queda, bueno. Debe quedar algo, algún resto. Bueno. Bueno, dígame, ¿qué por pasó? Por un momento el señor podrá seguir alimentando a su cerdito. Menos mal que vivo solo. Y dejo la puerta abierta. Menos mal que vive porque solo. Porque me van a glorio con la puerta abierta. Usted se desgracia con la puerta abierta. Déjese, no puede casar nada todavía. No. ¿Y quién qué barato? No, con razón vive solo. ¿Quién lo va a aguantar si está alargando esas emanaciones? El cosito. ¿Tiene el glade toque? Sí. Pero hay yo que vaciar todo. Yo le doy dos toques, por las dudas. Bueno. No te das un toque. Vamos a estar luego, dame un toque. Vamos a hacer la propaganda. Me voy a cagar lo de Carlito. Claro, vamos a todo lo de Carlito. No, todo lo de Carlito. Bueno, total es lo mismo. Bueno. Dale. Este muchacho va a poder seguir alimentando a sus cerditos con cebolla cruda y los chanchitos podrán seguir lanzando sus gases sin ningún problema, que tampoco los tenían antes, porque Igual lo eso ni se mosquean, ¿eh? Los vecinos tendrán que acostumbrarse o comprar grandes cantidades de desodorante. O comprar grandes cantidades de cerdo y hacer... Y hacerle la contra. O mudarse. Pues, o mudarse. Dejen también, de joder, porque, el claro, tipo está criando. El tipo tiene su laburo. Señoras, señores, ¿no tenemos tiempo para un tema antes de la tanda? ¿Una cancioncita? 0237-466-6559. Listo. 0237-466-6559. O 15-6154-0359. ¿Tenemos alguna novedad con nuestros amigos? No, Roberto, se están diciendo, Ariel. Roberto Ariel nos está diciendo que recién llega a su casa, que le mandé el link para ver si lo puede escuchar. Uh-huh. Contu, que es la que me pintó las remeras y me pintó una mallita, una bikini. Esa, no, esta no es. Aparte ahora me queda bien esas flores ahí justo en el medio. Yo que linda, tengo unas flores en medio de la... Sí. Y con las dos semillitas. Bueno, con las dos semillitas. Me pintó una bikini para la pileta. Sí. Roja, con las caritas de los Smirks de Bon Jovi, espectacular. Y me compré como cuatro remeras. Escuche, yo las voy a traer a la radio. No tiene otra cosa, no. Ahora cuando si quiere yo le encargo una que diga algo que usted quiera. John la Fogarty, neurona. La cara de John Fogarty, de le vamos a hacer una de la cara de John Fogarty. Claro. Porque Contu pinta unas hermosas remeras, no sabe lo que es. Y acá, bueno, si quieren, le muestro fotos de las cosas que pinta. ¿Qué es thank you? Ah, thank you. En agradece inglés. Porque ¿sabe lo que hizo la señora Liliana Barrios Torres? ¿Sabe lo que hizo? Sí. Le pasó el link a mi amiga Contu para que nos pudiera escuchar. Así que muchas gracias. Gracias, Liliana. ¿Está Liliana? Sos una genia, sí. Liliana está conectada. Ah, no sé si nos después está vamos escuchando. A mandar, vamos ¿dónde a... vive Liliana? Liliana vive en la Gran Canaria. En la isla Gran Canaria. En la Gran Canaria. Muy bien, mandamos saludos porque tenemos amigos después, internacionales. Sí, tenemos amigos internacionales. Tenemos locales también como Gabriela Cristiano, Robert, Diego, Nati. Andrea Celeste, un montón de gente que Andrea nos escucha. Andrea Celeste, que no es Carballo. No, Andrea Celeste es de Zambora, ella es fanática también, y bueno. Sí, sus amigos son todos fanáticos. Menos nuestro amigo... Menos Drogo. Que a Bon Jovi lo tiene en lista negra. Lo amo. Los demás son todos fanáticos de Bon Jovi. ¿Nos colgamos? Estamos colgados, sí. Estamos bueno, en cualquiera. Bueno, yo le mando saludos a mis amigos. Vamos a dar comienzo al tema que es este, que vamos a escuchar ahora. Ah, vamos a escuchar a Gólgota. Gólgota. Escuchen, chicas. Este chicos. Es Gólgota en vivo, en el canal 13 de Moreno. Es usted. Les sí. aclaró Gólgota. Es usted cantando y tocando. Y tocando la guitarra, si está. Un día vamos Gabriel. A ir todas las chicas del fan club Bon Jovi a ver a Gólgota. Vamos a ver. Sí, no, estamos todas es Kenji con usted. Vamos a escuchar cuándo una linda Dale. Letra, una linda canción. Dale. Escúchenlo, ¿eh? Dale. Después nos dicen si les gusta. Dale. Celebraré con amistad.

Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, mil, que volando, mil volando, volando. Ahí tenemos la música del verano, por hoy, por siempre, o no sé, se verá. Señoras, señores, esto es La Neurona por FM Moreno 90.1, nuestro dial. Nos podés escuchar. Y vamos a, espera, estuvimos escuchando un tema. Sí, pero no decimos la radio, sino la gente. Ah, la radio, dígame la radio. La FM Moreno 90.1. Muy bien, y si no, por internet, www.fmmoreno.blogspot.com. Y el tema que escuchábamos era Woman in Love. Yo soy una woman in love. Oh, y yeah. Se lo voy a dedicar a Contu, que me pintó las remeritas. Sí. A Nati, que nos escucha siempre. Uh-huh. A Robert, uh-huh, obviamente. A Andrea Celeste. Uh-huh. A Alejandra Tamborini. A Gabriela Cristiano. Y a los chicos de This Day, Ale, Lucas, Román, Daniel y Euge, que son la banda amiga. La banda amiga. Bueno, mande sus saludos. Mis saludos. Es un tema que elegí yo. Ah, sí, usted eligió el tema Woman in sí. Love. A veces, bueno. Y bueno, a veces sí. Me sale bien. Bueno, Estela Echegoyen, de Francisco Álvarez, Marina Viava, de Florencia, Italia, que andaba por andaba por Córdoba. Por Córdoba. ¿Mm? El flaco de Vigo. Es cierto. Omar Marún. Liliana Barrios. ¿Mm? Allá de la Gran una Canaria. Una ídola, esa la ídola. Amamos. A Miriam Mayer, que también está en la Gran Canaria, a Nancy y Luis. Que... La Gran Canaria suena a los pajaritos. A los pajaritos, los canaritos. De Parque Patricios, Alejandra Iorgulescu. Ay, sí, no sé cómo se pronuncia. Es una rubiecita flaquita que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos. Amiga de Halle. Amiga de Halle. Y nuestra amiga también. Sí, por supuesto. A Nacho y a Pat. No sé. Ah, se están cagando a tiro en Estados Unidos, siempre, ellos se cagan a tiro siempre. Bueno, a Javier Junior, a Olguita de Moreno Centro. Ajá, Olguita, un saludo muy grande. Exactamente. Que venga un día a la y a radio. Cali y a... Así la conocemos. Y sí, le estamos invitando, hacemos así al aire una invitación. Y bueno, y a todos los demás que nos están escuchando y que no se atreven a mandar a este nauseabundo programa. ¿Nauseabundo? ¿Qué quiere decir nauseabundo? ¿Por la cebolla que comían los cerdos? Y queda flotando, flotando. Dice que somos unos chantas, sí. Liliana Barrios Torres. Sí. Nosotros que la amamos, pero, la queremos. Pero la queremos mucho. ¿Cómo nos va a decir eso? Pero, me apeno. Sí, sí. Miren mi carita. Bueno, acá Luis Rayo me dice saludos para mí. Ya. Ay, por favor, Luis. Te acabo de mandar saludos, Luis, es mi hermano. Le pasamos el tema de él. Exactamente, también. Exactamente, bajista del grupo. O sea, cuando vaya a un recital me le cuelgo del cuello. Salto al escenario y me le cuelgo ese chalequito hot que se pone. Sí, se pone un chalequito hot. Ay, por Dios, con esas canitas. Sí, tía Kenji. Pobre, la Germu me mata, pero viene hasta Moreno a matarme nomás. Bien, sí, escúcheme una cosa. Bueno, sí. Es bajista del grupo. Es un capo. Un capo, bueno. Este... ¿Vio la nueva noticia esta? ¿Qué está pasando con las mujeres? Sí. Que están todas Kenchi, pero... anorexia sexual. ¡Ay, no! La falta de deseo en el podio de las disfunciones femeninas. Oh, ¿por qué a estas chicas les falta deseo? No sé. ¿Qué les está pasando? Bueno, acá hay unas palabras de introducción, ¿no? Dice, de introducción, justamente. Claro. Hay algo que pasa falta en la introducción. Es lo que falta. Ay, por favor. Bien. ¿Qué están falta diciendo? Que se la metan. Se lamentan, no digas se lamentan, porque bueno, tienen un problemita. A ver, bueno, ¿qué especialistas pasó? Del Hospital Durán estudiaron el comportamiento de 453, ¿por qué no 500 o 450? No, 453. Bueno, llegaron mujeres a 453. Después bueno, era una cosa así de nunca acabar. Claro. El tema es ese, que no acababa. Claro. Bueno, el 500 sé. A la quinera, no, jugó el 53. Claro. Ahí está. ¿Y ahí cómo está? ¿Cómo estuvieron estudiando a las mujeres el comportamiento? Bueno, ¿que bueno, la filmaron? ¿Las observaron atrás de un vidrio? No, qué feo. Sí, ¿y pero polarizado? ¿Cómo comprobaron? Bueno, ahí vamos, vamos a introducir. Léalo. Introduzca, tenemos pero la receta, tenemos bueno, recetas para solucionarlo. Ajá. Conseguís un buen chaboncito. No. Epa. ¿Quién comprobaron no quiere? Que el 44%. Ay, no me hagan hablar. 44% presentaba alteraciones del deseo y también durante el orgasmo. Durante el orgasmo tenían problemas. Tenían problemas. Pero qué complicada. Sí, querido, llegó la luz. Ah. Uy, tengo la ropa en el lavarropa. Tengo que sacarlo, si no se toma olor, ¿vio? Cuando lo dejan en el lavarropa. No, qué horror. Mirá el ventilador de techo, está sucio. Está sucio. Ay, no. Pero ¿no te dicen que eso? Tendremos que pintar la pieza, la habitación. Hay que pintar. En vez de decir, ay, ay, dicen, uy, pintar la habitación. Hay una exactamente. Telaraña. Hay una telaraña. Ay, mira, me quedó una telaraña, es cierto. Qué bueno, feo. ¿Qué mujeres tienen ustedes? No, trae el banquito de la cocina. ¿Por qué no te subí vos, mi vida? Bueno, parece que me subo la lienzo y voy. Eso no era frigidez madre. Antes. No, ahora no, parece que es otra cosa. Es otra cosa. Parece que es otra cosa. A ver, la disminución del deseo sexual suele ir acomodándose, claro, ay, sí, en la cama, sí, claro, en silencio. Se va acomodándose en la cama, como que sí, que no, qué sé yo. Hay falta de ganas. Hay quienes leen. No, hay que saber acomodarla. Ese es otro tema, que después lo podemos ir. Claro. Porque así le tenemos que ganas. Claro, exactamente. No siempre, bien. Exactamente, bueno. Hay quienes leen esa falta de ganas como el síntoma de una catástrofe inminente. Oh. Una pareja que no va más. Oh. Una infidelidad mal disimulada. Oh. O el precio de la rutina. O que anda rondando el famoso pata de lana. ¿Pata de lana? Espera que voy al baño. Ah, no, eso sí, no, sí. ¿Eh? Igual. No, no. Tía Leo en contra de los patas de lana. Bueno, pero es así. Bueno. Es uno de los. ¿Usted es un pata de lana? No. Porque a mí vio cómo es, ¿no? Ojalá eso a mí no me, no me gusta, ojalá lo más mínimo. Que nunca me pase. ¿Usted es pata de lana? No. No, pero ojalá que nunca me pase. Ah. Que no venga el pata de lana. No quiere un pata de lana en su casa. Claro, que uno vuelva y esté... Si me pasa, no que no me entere. ¿Qué pasa con las mujeres cuando están en la está radio? Loca, está... ¿Dónde si están sus mujeres cuando están? Si me entero, que no me importe. Exacto. Claro. Y si no, llega... sombrero de vikingo con dos agujeritos. Exactamente. Y que yo me hice vikingo y chao. Es un vikingo del Sarmiento. Es feo llegar... Es feo llegar a la casa y encontrar su lado tibio. Oh, no. Hay que usar cama de una plaza. Hoy acaba de pasar el recolector de basura. Está tocando unos bocinas. Hoy estaba uno, sí, en el programa en la tele y dice: fui cornudo. Ajá. Oh. Y hoy encontró novia. Apenas bueno, dijo fui cornudo, ya se le tiraron, claro, encima. Sí, porque va a seguir siendo cornudo. Y sí. Formó, bueno, pareja. Bueno, siga contando esto de las pobres mujeres que... Seguimos. Otros comprenden que el deseo sexual no es una perilla que se enciende por generación espontánea. Claro, tenés que tocar bien la perillita. La perilla es muy importante. La perilla es lo más importante. El botón es importante. Es lo más importante. Saber se lo puedo está asegurar. Exactamente. Lo cierto es que esta falta de apetito sexual, y no es comida... No. No. De ahí que informalmente se la haya empezado a llamar anorexia sexual. Ya afecta a casi la mitad de las mujeres que llegan a la consulta. Hoy yo fui a mi consulta. ¿Y qué le dijo? Todo bien. Todo normal. Estás bárbara, me dijo. Estás lista para lo que sea. Dale para adelante. Imagínate que te diga eso el ginecólogo. Ah, está todo bien, nena. Dale. Bueno, la división la división ginecológica del Hospital Durán midió... Ah, midió. Ah, no, la... Midieron, la no, midieron. No, no, no. O sea, la prevalencia de disfunciones sexuales entre... 453 mujeres atendidas en los últimos 2 años. 2 años estuvieron mirando cómo andaban estas chicas. Exactamente. Tanto quienes... Entonces son pocas, en 2 años, 453. No, bueno, nada. Pero hay que ver quiénes van a consultar. Hay que suponer el porcentaje mayor. Claro, es un porcentaje. Tanto quienes consultaron por alguna alteración en la respuesta sexual, como quienes fueron a los controles ginecológicos de rutina, cosa que hizo usted. Ah, ¿usted le fue bien? Yo fui a un control y me dijeron, estás para el crimen. ¿Por qué me...? Y no dice nada del estatus económico. Se pone nervioso y me aprieta, no, el botón. Sé. No, usted, no, ojo con el botón que aprieta. No, bueno. Suélteme, no, salga de encima, le bueno, dije. Bueno, pero si es una... Y usted también, comandante. Bueno. Deje de pasar la pierna por abajo. Basta, la mesa. Basta, me está rozando a mí. Bueno, basta. El resultado presentado en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de la Medicina Sexual, con esta voz, imagínate, no poder. No poder levantar a nadie. Bueno, esto fue un... Usted septiembre. No se levanta, pero ni la quiniela levanta, nah, usted. La verdad que no, menos. Mostró que un 44% de ellas tenía una alteración del deseo, justamente. Esa chispa, claro, esa chispa que te pone Kenchi. Sí. Eso es lo que les falta. Condicionar todo lo que sigue. Ah, oh, no, qué horror. 4 de cada 10 presentaron, no es como el jabón, ¿no? 9 de cada 10 estrellas. No, sí. Para. Sí. Acá está hablando, como siempre, de que nosotros somos los que tenemos que tocar la perilla. Y sí, si usted no toca la perillita. Y ellas no tienen que tocar ninguna perilla. Sí, también, pero pierden, vos pierden la perilla y te dice, tengo una telaraña en el techo, ¿qué hace? Y pero no y está no tocando bien. Apaga la perilla. La luz y andate a la... Claro. Le está tocando el ombligo, entonces. Y no sé, no es esa la perilla. No sé. Bueno. Si usted toca la perilla, la tiene ahí, pero por Eva, esto es un porcentaje. El ombligo, chico, también tiene que ser feliz. Y bueno, pero sí, pero vio cómo es. Es así. Bueno. Siga contándome, porque bueno, estoy muy interesada en este tema. 4 de cada 10 presentaron alteraciones en el orgasmo. Un 14% en la excitación y otro 14% dolor en el coito. ¡Ay, oh, no! Encima tiene que ser exitoso. Y sí, sí, y sí. Si usted sí. es hombre y quiere ser hombre, tiene que ser exitoso. Tiene que saber dónde, cuándo y cómo. Seguimos. Si bueno, no, fuiste. Es así nomás. Te empieza a crecer la cornamenta. Claro, porque si tienes dolor en el coche es como que no quieres serlo. Claro, no. No, sé, digo, no me sé. Toque más. No me toque más. Vení no. acá. No, yo cuando tengo coito me duele. ¿Usted? ¿Y largo? No. ¿A usted le duele el coito? ¿Y largo? No sé. ¿Eh? Y no. Todo depende. Todo depende, claro. Bueno, basta, por favor. Bueno, sigamos leyendo esto que suena. El hecho de que... ahí viene la ambulancia, no sé qué. Bueno, el hecho de que se esté perdiendo el deseo entre los más jóvenes, nos lleva a pensar que no tiene que ver con razones fisiológicas, como la disminución de hormonas durante el climaterio. O sea, usted. Eso, claro, usted que está en esa edad. Pasé, yo ya lo pasé. Usted tiene 50 y pico. Yo no tengo pico. Tantos calores. ¿No le da los calores? No, ya no. Yo me pongo Kenchi nomás, pero no bueno, me dan esos calores. No, no, no. A mi mamá le da el calor, le da el calor. Mami, ya tenés 63. Si no con hábitos... ¿Cómo? Ah, con hábitos sexuales, no, cuando leí claro, hábitos. No, claro. Hábitos sexuales o parámetros culturales. Ah. Esto lo razona Beatriz Literat, médica sexóloga y ginecóloga de Ailitus. Ailitus, bueno, debe ser una... ¿Qué, un, sí, ¿qué sabe? La clínica, qué sé yo. Ailitus. Bueno. De Halley. De Halley. La clínica de Halley. No, no hablemos de Halley. Ahí empiezan cosas, los polvos mágicos. Después vamos a los polvos mágicos. No, por no, lo general, ahí empieza. Bueno, por lo general la sensación es que la iniciación sexual temprana, la libertad de no tener que comprometerse y de poder tener relaciones sexuales sin demasiada trascendencia o que haya mujeres que cuentan con en los medios las cirugías que se hicieron. Acá está todo carne natural, claro. esto es natural. Es todo natural. Esto es todo... Yo por lo que veo, ¿eh? Yo soy quedaron todas en natural. Llanta, están cambiando ninguna la goma. Operación. Sí, cambia la voz. Cambian la... Se le está saliendo quedaron, acá la... Quedaron todas en llanta, están cambiando la goma. Sí, ¿verdad? Sí. Algunas no, le están saliendo no. la nuez de Adán. Empezaron a perder aire. ¡Qué horror! Empezaron a perder presión. La cosa de loco. Bueno. No. Derivaron en una pérdida ¿Cómo de se la... ¿Cómo llaman? ¿Quién? ¿Quién? Las gomas esas que están cambiando. ¿Las siliconas? Claro, ah, no, déjelo. No sé. Bueno, derivaron en una pérdida de la curiosidad, del misterio, de lo espontáneo. Hoy muchas chicas incluso se preguntan, ¿será así o habrá tomado Ahí Viagra? Tiene los polvos mágicos. Ah, eso. Me... ¿Habrá Ahí tomado Viagra o ahora sí? Los Fíjese, todo esto desestimula mucho el deseo. ¿Será así habrá tomado Viagra el vago este? No se puede planificar mucho. Si se planifica mucho, después como que te voy a hacer esto y vas a ver esto y después... Ah. No, tiene que darse naturalmente. Naturalmente. Naturalmente. Ir creando en el momento. Exactamente. Ir creando en el momento. Ir descubriéndose. Despacito, tranqui. Tal cual. Exactamente. Mm-hmm. Sí, sí, muchas caricias, muchas cosas. Mm-hmm. Bueno, qué sé yo. Mm-hmm. Muchas de ellas, dice, sin embargo, son pocas las que llegan al consultorio haciendo, habiendo despejado la X. Ah. No, yo matemática, si empecemos con la matemática... Sí. Ya no acabamos. Metamos la matemática, no, ¿eh? No, yo no, nunca pude despejar una X, ni siquiera una A. Nah, es fácil despejar una X. No, se pasa para el otro lado con la operación inversa. Y bueno... Pero que tener cuidado irse para el otro lado con la operación inversa. ¡Qué bárbaro! Siempre está nublada. ¡Qué bárbaro! Las X siempre están nubladas. Bueno, pero mira. Escuchen esto. Muchas de ellas, no las X, sino las chicas, ¿no? Muchas de ellas recién en la confianza de la consulta ginecológica cuentan que siente dolor, ardor o molestias después de una relación sexual. ¿Pero con quién están? No sé, se ve que son superdotados. No, si son superdotados, sabe lo que hacen. Si son unos nabos... Sabe, pero ¿y si le duele, tienen, le arde y todo eso? Es bueno. ¿Usted recibió quejas alguna vez? No, si se cagaban de risa. Se les reían. Por favor. Es la felicidad, es la felicidad. A mí me mintieron sí, siempre, me parece. Mentime que me gusta. Son cosquillas. Sí, claro. En vez de ardor, claro bueno, arde papi. Produce arde cosquillas. Fíjese, claro. Fíjese qué bestias que son, ¿no? Los son hombres. Bestias los hombres. Los hombres. No todos, yo no, sé no. que todos no. Bueno, todos no, hay un porcentaje como todo. Eso por lo general se debe a la falta de lubricación. Exacto. Porque muchas parejas van directo a la penetración antes es de verdad, que se inicie mal, la situación. Es verdad, qué mal. Horrible. No voy más directo a la... No, no voy más. Yo quería ver a esta chica, Alisa Llévate Figueroa. Llévate una aceitera. No, no. Toco ginecóloga. Toco ginecóloga. Sí, sí, la toco ginecóloga. Bueno, del Hospital Durán. Durán viene de duro. Ah. Toco y me voy. Toco y me voy. Claro, no, no sirve toco y me voy. No, después te quedas re triste. No, triste. No. Triste, una pena. Una pena por lo que no fue. Bueno. Tocámela y abrite. Claro, exactamente. Esos son todos términos futboleros. ¿Qué están hablando? Bueno, ¿están hablando de fútbol ustedes? Fútbol. Claro. Ah, la falta de deseo parece entonces un escudo contra el dolor que vendrá. Oh. Bueno. No quiero que chicas, duela. Llevala pido, por la raya. Favor. Esto es, sí, es muy largo. Existe una receta para no resignarse a ir a la cama solo para dormir. Cola con cola. Ah, no, prefiero cucharita. ¿Cómo bueno, cola con cola? Bueno, cuando uno duerme cola con cola... ¡No! Ni en pedo con un burro me acuesto. No, cola con no, cola. Sí, favor. Cola con cola, pero no solamente cola tiene el burro. Bueno. Hay que tener ganas de tener ganas. Claro que sí. Primero empecemos por eso. Sí. ¿Usted tiene ganas? Yo tengo ganas. Bien hecho. Siempre. ¿Usted, comandante, tiene ganas? ¿Siempre? De vez en cuando. El comandante ya está aflojando. ¿Qué? Comandante, Colito, ya esto es historia antigua. No, para yo te, ¿pero vos querés yo que te mienta? No, dígame siempre la verdad. A mí si por alguien eso, me miente es lo peor que eso, me puede hacer. Está, por ahí está escuchando alguno de mi edad y no le puedo pero usted mentir. Es un joven de 60 años. Y pero el otro que tiene 60 por ahí le gusta mentir. ¿Viste? No, entonces, no, sabe, basta de mentirosos, que digan la verdad. Bueno, en un ratito estamos con los... Sí, con los saluditos y los polvos mágicos. ¿Quiere comentar lo que pasa ahí? ¿Qué pasa no? acá? Nada. Acá están diciendo cosas. Yegua, ¿quién? ¿Cómo? Contu. No, Contu se está peleando con Gabriela. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué en, dicen? El fan club. No sé, dice que la va a bloquear. Fíjate. ¿Quién es la de abajo? Dice, Conchu, no seas conchuda. ¡Epa! No tienen que decir. ¿Sabés que cosas? Me caes bien? Bueno, no, son se mis hablan amigas, así. Se bueno, hablan así. Pero sí, están Kenchis hasta hay, ahora. Hay chicas en España que se llaman Concha. Sí. Y bueno, no, con, no, no sí. le pongamos las cosas, son como son. Son como son. Son como son, ¿eh? No tenemos yegua, tenemos burro. Decirle a una de las chicas. Ah, ahí, bueno, decimos... aquí las chicas que quieran acá en el programa, acá hay unos super machos. Tenemos a Leo, Gustavo Dotti, está ocupado, no puede. Está tenemos trabajando. A Rayo. Que, dice Dotti que puede, pero cuando la mujer no se entera. Pero yo, como soy amiga de la mujer de Dotti, lo mando al frente. Dotti, usted está fuera de servicio. ¿Me listo. Entendió? Decimos los teléfonos, vamos dale. A un coso y, ¿a un coso? Y volvemos con, con coso. No me diga y... que va a un coso. Sí. 0237-466-6559. O manden mensajes a mi celular, o si no, al 15-61-54-03-59. Le leemos los mensajes, vayan pidiendo temas para la semana que viene también. Y vamos a ver si podemos hablar un poquito de los polvos mágicos. Sí, antes de eso, www.fmmoreno, se dice. fmmoreno.blogspot.com. Y ahí estamos. Y ahí estamos. FM Moreno, FM Moreno, 90.1. No, no, no haga eso. No haga, no haga eso. FM Moreno, 90.1. La ciudad de Moreno. Estamos a 35 kilómetros de la capital federal de la República Argentina. Tenemos a nuestra presidenta que está pasando por un momento difícil, duro, duro, pero va a salir adelante. Seguramente. Exactamente. Ya va a estar bien. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Señoras, señores, vamos a dar el anuncio antes de ir a la tanda de la radio no de nuestros programas. Dígamelo. Tan queridos que vamos a ir a los polvos mágicos. Ah. Vamos a empezar a desgranar este hermoso tema que son polvos mágicos. Ajá. Para que ustedes se enteren de las cosas que pueden hacer con un polvo. Ah, exactamente. Tenemos distintas clases de polvos para qué se usan. Y en algún momento vamos a empezar también con las velas. Vamos a empezar con las velas. Para, ¿qué es lo que hay que hacer para estar mejor? No, esa vela no. Bueno, vamos a estar en breves momentos. Vamos a ir a la tanda. Si sí, el señor operador don Leo no quiere. ¿Qué no está quieres, pasando acá? Hablamos de polvo y... Exactamente. Y vamos a ir a la tanda y estamos con ustedes en un ratito. Sigan escribiéndonos en nuestro fan club La Neurona. Dale. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Usted está muy contenta. Entramos ahora en la zona polveril. Tía Leo está... Vamos a empezar a hablar de los polvos para que usted en sus casas puedan... disfrutar. Claro, ser más felices. Sí, con los buenos polvitos. El único polvo que entra en casa es la tierra. Uy, la puta. Pero no me haga eso. No tiene. Bueno. Yo que estaba pensando en otras cosas. Bien. Me acuerdo y quiero volver. Ya agarro el auto y me voy para allá. No, espera un cachito. Ah. El tema vamos es saber hacer memoria. Exactamente. Yo a veces me acuerdo y, y quiero volver. Bueno, vamos a empezar entonces con el polvo para atraer al amor. Ay, sí, Esta es la receta del polvo mágico para el amor. Pero no corta. ¿Qué ha quedado pendiente? Pero me está cortando. No está cortando el momento aquel. El otro día, porque el otro día energizamos la pieza, energizamos la cocina, energizamos el baño, vamos a volver la ducha. Vamos a volver a eso. Energizamos el auto. ¿Y de qué nos olvidamos? No olvidamos de la moto. ¿De la moto? Claro. A ver, explíqueme eso de la moto. Todos los chicos tienen moto, toda la gente joven. Eso, sí, hay muchas motos. Y hay que rebuscársela en la moto. Ah, sí, porque uno puede perder el equilibrio. Y hay que tener energía. Es verdad. Cuando uno echa un polvo en una moto... Para mantenerse en pie. Vamos a estudiar ese caso. Para la semana que viene vamos a hablar sobre cómo energizar en una moto. Exactamente. Sí. Bien. Bueno, léame por favor la nota porque es muy interesante. Esta es la receta del polvo mágico para el amor más frecuente entre los hechiceros. Que esto lo pueden hacer la ustedes La leyenda mismos. Del mago y el hada. Tendríamos que pasar esa canción. En algún momento la vamos a pasar. Se la voy a dedicar a alguien en especial. Bien. La combinación ritual de estos ingredientes debe realizarse en un mortero y procurarse la mayor concentración mientras se hace la mezcla. Sí. Eso es una manera de concentrarse. Hay que concentrarse cuando uno va pisando despacito las hierbas. Sí, señora. En el morterito. Vamos a los ingredientes. Sacándole el juguito. A ver, ¿qué se necesita? Una cucharadita de polvo de sándalo. Que lo conseguís en cualquier lado. ¿Qué pa' el sándalo? Usted pide a sándalo y le van a dar vas sándalo. Y pide ¿Vas a la yuchería o le van a dar sándalo? Exactamente. Un cuarto de cucharadita de canela. En polvo, sí, señor. Afrodisíaco. Hablando de polvo. Sí. Polvo afrodisíaco. Un arroz con leche con canela. Si usted quiere. Lo que sobra lo puedo hacer un arroz con leche con canela. ¿Qué más? Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de esencia oleosa o aceite de violeta. Ya estoy mezclando. Violeta, no me mezcle otra voy flor. Voy mezclando, porque, a ver. Sí. Usted mezcle nomás. Sí. Media cucharadita de esencia... No, esa ya lo dije. Ya sí, la no, dijo. No, no, pero también hay otra. ¿De qué? De jazmín. Jazmín. Ya me estoy poniendo muy canchi. Un cuarto de cucharadita de aceite de pachuli. Sí. Sí, pachuli no es el perfume. Ay, sí, me dio risa lo sí, de pachuli. Pero en polvo, te dicen no, en polvo. Porque había un muchacho en el barrio que le decían pachuli, un viejo. Va, un muchacho. Viejo, mejor muchacho. Ni cuento, sí, buah, ni cuento la historia buah, de pachuli. Bueno, dos cucharadas. O ¿qué dice? Cucharaditas. Sí, de talco. Eso, ahora es todo. Vamos, eso es todo. Ahora vamos a la preparación. Ajá. ¿Cómo se prepara? Dígame. Combine sus dígame ingredientes mientras pronuncia el siguiente salmo. A ver. Saquito que de polvo de amor ya estás lleno. Ve y hechiza el corazón que yo deseo. Es decir el nombre. Y ahí hay que decir la persona que no quiere el traer. El nombre de la persona. ¿Lo digo? Dígalo. No puedo. No puede decirlo. No puedo decirlo. Es una lástima. Es una lástima. Pero ya le voy a echar un par de polvos. Ustedes... Es una bestia. Soy una bestia. Escúcheme. Soy y un monstruo. El chamoncito está silbando. No, está bien. Primero le echa un par de polvo, después dice el nombre. Y después dice el nombre. No, sigue bajando. No puedo. No puedo seguir bajando, basta. No. ¿A dónde quiere que baje? No, bueno, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Que estoy con el pantaloncillo corto hoy. No, no, pero. ¿Eso acá... qué es? Ahora vamos a otra. Otro una, polvo. Algo más, más material, si se sí quiere. Y con esto vamos a dar terminado por hoy. La sección nuestra, de los polvitos. La sección polveril. Uh-huh. Polvo para atraer dinero. A todos nos viene bien. A todos nos viene bien. Pasemos del lado kenchi al lado materialista. Exactamente. Material world. Material world. Girl. Vamos, vamos ahora a los ingredientes. Sí, diga ¿sí? cuáles son. Cebolla seca en polvo. No de la que se le daba a los chanchos. No. Esa cebolla la dejamos para, esa, no, para esa Alemania. Para los gases. Sí, para los si gases. Usted quiere que sí echar a alguien, bueno, se come una cebolla y se tira un no. Y ya está. Ajá. Esto es otra cosa. Hojas secas de planta de dinero. ¿Vio esa planta que es de la moneda? La moneda. ¿Esas hojas redondas? Sí. Porque bueno, tiene que conseguir las hojas secas. Hay que cortarla y secarla. Dejarla secar. Si no, no sirve. Bien. ¿Y laurel? ¿Sabe cómo se seca una planta? Se coloca en papel de diario y se guarda a la sombra. Ajá. Yo así hacía los herbarios con mis alumnos. Los en la herbarios. Sí, hacíamos herbarios, que eran como unas carpetas uh-huh de cada plantita que íbamos recolectando. Y, bueno, ¿qué pasa? Hacía varios. Varios, sí, sí, sí, yo con uno no me conformo. Bien. Bueno, entonces, bien, ¿cómo es la preparación? Vamos cuénteme a la preparación. Convierte todos estos ingredientes en polvo bien fino. Y una vez obtenido el mismo, sóplalo por toda tu casa. Hay que ir soplándolo por toda la casa sí el polvo. Yo lo soplo por ojo donde con el venga laurel, porque da estornudo. Es como la pimienta. Pero también bueno, en el negocio. En el negocio, de por ejemplo, de Gabriela, en el almacén que tiene Gabriela Cristiano, sí, puede tirarse un par de polvitos. Se puede echar un par de polvos. Cada uno en su lugar de trabajo puede, ¿no? Puede, puede sí, porque mira, imagínese. Prohibido no está. El trabajo. Prohibido no está. ¿Qué no hace uno por una compañera? La compañera... Bueno, sí, chicos, si ustedes quieren escuchar esto nuevamente, escuchan el programa. Son las 20:38, más o menos ya una hora y aparte, media de programa. Sí. Y se fijan, y escuchan, toman nota. Tomen nota de esto, de así esto, aprenden. Y hagan como yo, sea una persona exitosa. Para la semana que viene vamos a tener otros polvos. Aparte lo preparás y lo podés cobrar, el polvito. ¿Quién no cobró un polvito un día? Claro, exactamente. ¿Quién bueno, alguna vez no cobró? Los queremos desde México, pero los queremos bien. Feliz año. Ah, este es Diego Fadrí, sí, que está escuchando. Algunos me dicen que diga quién es el no, que diga el nombre de, bien, de a quién le voy a echar los polvitos. Exactamente. No vamos, puedo, no, chicas, no puedo. Ustedes saben muy bien la situación, no puedo. Listo. Pero bueno, vamos a dar los mensajes, los teléfonos para que ya me luego, manden mensajes. Luego después de esto. Bueno, dale. La neurona no es la única, es la última que nos queda. Sí, sí. Sí, sígalo, Luquetti, su Pacha 58. ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerda? No se acuerda nada. ¿Su Pacha 58? ¿Cómo? Yo no me acuerdo. Sígalo, Luquetti. Yo soy muy joven. ¿No es el arquero de Banfield? Y el otro, aceite bueno y barato, Fore 4-4-4. Pero ustedes son terribles. Falta Diego Cruz Fadrique hablando de cosas de tiempo ñau para que nadie se acuerde. Exactamente. Si su piloto no apareció es el Aguamar, no es ya su empezó piloto. Tiene memoria. Sí, son memoriosos los elefantes. Proveeduría deportiva, trompitas tiene todo, todo, todo, todo para el deporte. ¿Qué le pasa a usted? Proveeduría deportiva. Casa la mota, entra vestido, sale en pelota. Ustedes, sí, el bloque de los polvos. Escuche esto, viaje a Mar del Plata sin valijas. Tienda Los Gallegos, tiene de todo. Todo. Ese lo sabía. Están hechos unos viejos chotitos. Ahí tenemos el tango. Sí. ¿Cómo puede tango ser? Que me hiciste mal y sin embargo te sigo odiando. Porque sos el mensajero de la... ¿Qué, sé, ¿qué no? Déjate de joder. No, vamos a rock and rollear un rato. Bueno, 0237 aparece el elefante atrás del tango. Bueno, solo nosotros nos entendemos. Sí, 0237-466-6559. ¡Oh! Mensajitos al 1561-540359. O a mi celular. Esos los atiendo en privado. Exactamente. Woman is woman. Bueno, yes, vamos a otro tema que nos compete aquí en la radio. Basta decir que nos compete. ¿Por qué dice esa palabra? Extraño tanto eso. Ah, extraña eso. Sí, bueno, sí. Por eso me estoy acordando. Se está acordando de la buena que hablamos, época, que había que acordarse primero. Me estoy preparando. Se está acordando, bueno, de eso. ¿Cómo se llama esta chica? La chica Contu. ¿La nuestra Contu? Amiga Contu quiere unos polvitos para su cocotis. Bueno. Para refrescar, bueno. ¿Le vas a para dar refrescar, vos? Sí. Para refrescar, vaya a la farmacia, se compra el coso de goma para poner el hielo y ahí se la refresca como quiere. Entonces, el tamaño que quiera, porque hay distintos tamaños, 1, 2, 3, hay varios tamaños y ahí usted calcula y ya está. Ajá. Según la calentura. Cierra, claro, exactamente. Si tiene una gran calentura, más hielo, un coso más grande. Vamos al tema. Ahí dale está Pablo Tedesco. Nos bueno está mandando un mensaje Pablo Tedesco. ¿Qué quiere? Espero que estén bien en la radio porque no los estoy escuchando, dice. Que estén bien en el aire. Estamos bien en el aire. Estamos en el aire. Sí, ahora le vamos a contestar. Yo estoy flotando en una nube contéstele de amor. Contéstele. Contéstele. Sí, hágame sí, el favor. Te extrañamos. Vamos al tema. ¿Dónde andaré? Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Bueno, señoras y señores, ¿en dónde quedamos? Quedamos en que... ¿En dónde quedamos? Y habíamos terminado... Saludos a Pomelito, me manda Pablo Tedesco, nuestro compañero de ruta. Sí. Que bueno, por... razones por laborales. Laborales no está viniendo, bueno, lo queremos uh-huh. mucho. Y espero que... Que vuelva pronto al programa. Que esté con nosotros otra vez. Estemos los cuatro acá. Exactamente. Le mando un saludo, ¿cómo se llama? A Roberto. ¿A Roberto? Sí, que está escuchando. ¿La guitarra cómo se llama? Tacamina. La Tacamina. Roberto Tacamina. Roberto Tacamina. No Tocamina, Tacamina. Tocamina, no sé si Tocamina. Bueno, no sé. Sí, que seguro. Que se va a acostar porque se levanta muy temprano. Sí, está muy cansado. Porque claro. Él guarda vida, está todo el día en la pileta, con mucho sol, mucho bueno, chico. Es fácil estresado. Que Tocamina. Claro. Sí, sí. No se le ahogan, va, no se... No se le ahoga, no. Se hacen las ahogadas. Se hacen las ahogadas para que él le haga la respiración boca a boca, pero seguro. Yo creo que sí. Seguro. Yo creo que sí. Nuestra querida amiga también dice que ya salió, cuando termine el programa va a salir corriendo a comprar la bolsita del hielo. Sí, con tu se va a poner el hielo ya rápido en el cocote porque está muy canchi. Está muy canchi. De donde la agarra primero le manda aire. Sí. No sabe, dice que va a comprar dos o tres. Va a comprar la bolsita y encima va a comprar una bolsita de rolito. Porque no le alcanza la cubetera. No le alcanza la cubetera. La cubetera que tiene no le alcanza. Qué va. Es una cosa de loco. Bueno, así estamos. Vamos a alguna noticia... A una noticia loca. Hay una lapicera que sobrevivió en el estómago de una persona por 25 años. ¿Cómo sobrevivió? Sí, no sé cómo se tragó. Creo que la tipa o la persona sobrevivió. No, la lapicera sobrevivió. Sí, es que parece que la lapicera sobrevivió. Bueno. Todavía funciona. Vamos a ver si es verdad. Reza el popular dicho que la pluma es la más poderosa que la espada. ¿Qué le pasó? Está medio... Y arranqué así, arranqué mal. Ay, ¿qué le pasó? ¿O quiere que le hable así? Hábleme... No me hable muy kenchi. Hábleme normal. Normal, bueno. Dale. Y así, si es normal me equivoco cada rato. Bueno, léalo kenchi. Y así lo comprobaron en el Journal Médico Británico. Una publicación que reúne casos extraños como el que detallaremos a continuación. Los ingleses nosotros. Siempre le pasa. Los ingleses le pasa. Se tragan cualquier cosa. Es la flema. Fue una mujer la que se tragó sí, la virome. Una mujer de 76 años quien acudió de urgencia a una guardia hospitalaria con síntomas de diarrea y pérdida de pésito. ¡Ay, qué feo! Tenía colite. Fue diagnosticada... con diverticulosis. Un culo divertido. Es el estudio de un culo divertido. Ah, bueno. Una condición usual en pacientes de su edad con dolores de estómago. Sin embargo, cuando los doctores le realizaron ecografías y placas radiográficas, descubrieron un objeto extraño en el cuerpo, que no eran lo que ustedes imaginan. Claro. No. ¿Qué había dentro del cuerpo de la anciana? Cuando le preguntaron a la anciana, respondió que recordaba haberse tragado de manera accidental una lapicera. ¿Cómo te puede tragar? 25 años atrás. ¿Una lapicera? No, lo peor es cómo se acordó. ¿Y cómo se la...? Porque lo viejo. Porque para tragarse una lapicera... Y accidentalmente. ¿Y cómo accidentalmente? ¿Por dónde y en qué momento? ¿Y pues se la ¿cómo tragó? Fue? Bueno. Yo no sé cómo pueden tragarse eso. Dios realmente. Mío. Tía, Leo no se traga ninguna lapicera. Apareció Don Pito. Se tragan eso y muchas cosas más. No, el burro ¿qué está no. diciendo? El burro no. No, bueno, a pesar de que los problemas digestivos, de la señora nada tenían que ver con la lapicera alojada en su estómago, no sabemos. Los doctores decidieron intervenir y removerla. La removieron. La recontra removieron, mediante una sencilla operación. Ah, bueno. Lo sorprendente del caso es que luego de permanecer 25 años nadando en jugos gástricos y ácidos estomacales, la lapicera todavía funciona. Y escribe de manera normal. ¿Qué mierda usa esa lapicera? Digo una cosa, ¿qué es una lapicera que escribe en forma anormal? Está totalmente loco. Sí, no me hagas esa cara de Bobby. No sea así. Bueno, qué sé yo, nada más. Y bueno, le vamos a mandar un saludo muy grande a Pablo Tedesco, que quiere encontrar una compañera piola. Uh-huh. Le gusta, no sé si quiere cambiar ¿qué dice? Internado, dice, pero me gustaría estar algún día internado. Sí, ¿qué dice? Internado, quiere estar internado. Que hacer una campaña para sacarlo de la soledad, Pablo Tedesco. Así que, chicas, las chicas que necesiten un cariño, que estén solitarias por ahí, yo les voy a presentar a nuestro amigo Pablo Tedesco. Pablo Tedesco. ¿Mm? Hombre bonchovero, si los hay. Es bonchovero, tiene una cabellera casi escasa. Escasa, casi escasa. Sí, tiene. No llega. Es un departamento hombre... de un ambiente. Sí, es casi escasa. Una voz muy atractiva. No se ría. ¿Por qué la gente se ríe de Pablo? Claro, lo conocen todos. Canta tango. Canta tango, tiene una voz muy hermosa. Tiene una voz muy sensual. Sí, totalmente. Escuche programas viejos y besos no. Escuche un programa viejo de estos donde estaba y va a ver qué linda voz que tiene. De hace dos meses va a ver qué voz que tiene. Y lo estamos extrañando. Esas intervenciones ilógicas. Sí, dice cada cosa. Es tremendo. Bien. Señores, vamos a un último tema. ¿Cuál tema? De esta noche. No sé, vamos a ver. Habíamos escuchado a Box Day. Sí, a Box Day. Box Day en la verdadera historia de San Menor Montaña. Se lo iba a dedicar a mi amigo Jorge Dotti, pero no vino. Traidor no vino. Me no mandó vino. Acá a Gustavo. A Gustavito. Con la familia. ¿Qué viene ahora? Viene Santana. Ah, vamos a escuchar Santana. Mujer de Magia Negra. Ah, con Mujer los polvitos. Magia Negra. Obviamente. Los polvitos. Get the Black Magic Woman, dale. Thank you. señoras, señores, y como todo lo bueno se acaba pronto, tenemos que dejar el espacio para otro programa que se llama Bar Blues. Sí, señor, bueno, nuestros amigos los 21 a 5 minutos por ahí, ya está comenzando, quédense a escucharlo, que está muy bueno, tiene muy buena música y muy buenos bloques. Nosotros no, estamos haciendo el último programa del año. Ajá. Es así. Y ya la semana que viene estaremos iniciando un nuevo año lectivo. Lectivo. Lectivo, sí. No, vamos a seguir leyendo, qué sé yo. Enero me de feria, vacaciones. Sí. Sí, bueno, no sé. Fue tanto ajetreo. Sí, va a ser cosa de continuar nada más. Dice Contu, sí. Thank you por dedicarme el tema. Quiero decirles que mañana sale diseño de la radio dedicado a ustedes, en la remera. Impresionante. Remeras con diseño de la neurona. Impresionante. Desde ya, muchas gracias, Nati. Nati. Nati me mandó la foto. Bueno, me Contu. Pone Nati ahí. Contu. No, no se confunda que están medio entre ellas, andan medio en medio. ¿Ah, sí? Sí, no. Yo las voy a conocer, Yo quiero... Sí, sí. Saluda a la gente de Congreso Parque Patricios. A toda la gente que nos está escuchando en Europa, en Italia, en Suecia o Suiza. En Suecia. Suecia. Siempre me confundo. Bueno, España, en fin, Italia. Sí. En todos lados. Y también Leo me hace así que nos está escuchando del otro lado del vidrio. Leo nos está escuchando. Atentamente. Bueno, pásenla lo mejor posible. No tienen mucho cohete y si lo tiran, tengan cuidado. Cuidado a los chiquitos. Que no sea como el ese de Rosario, que se puso un 3 tiros en la boca. Y bueno. Pero todo. Y bueno, ahí se quemó, se quemó hasta el culo el boludo. Bueno, no porque le hacen mal a los perritos. A mí no me gusta. No, eso le hacen mal a los perritos. Bueno, a la gente de Congreso dije ya. Sí, por favor, bueno, a Dani también le mando a la saludos. Gente de también de Moreno, aledaños y viceversa. Bueno, y a todos los que nos escucharon. Exactamente. A toda la gente. A todos los que hoy no pudieron escucharnos, como Carlos Smitarello, que no podía escucharnos. Uh-huh. Tenía un problema con la transmisión. Conexión. A todos un gran saludo, un buen año y que comience en el 2012, pum para arriba y que se vaya este año de miércoles. Una porquería. Hoy es miércoles. Sí. Hoy es miércoles. Bueno, que se vaya. Y esperamos que el año tiene que el año que viene traiga el pan dulce. Por una cuestión lógica. Listo. El año que viene traigo mi pan dulce llenito de frutas. Esperemos que el año que viene bueno sea mucho mejor que este. Bueno, un saludo para todos. Sobre todo para los que trabajan. Sí. Para que se pongan las pilas, porque el 2012 es nuestro. Ahí vamos. Listo, yeah. Nos quedamos muchas sin aire. Felicidades y hasta el 2012. Hasta el 2012. ¡Chau! ¡Chau! Moreno.